El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de pienso de harina de pescado adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron Hwang Byung-so y directivos del Comité Central del Partido. Tomando una a una las manos de los funcionarios, el estimado mariscal dijo que se puso muy alegre al enterarse de que esta planta dispone de modernos equipos, gracias a lo cual se ha incrementado de modo vertiginoso su producción, y enfatizó que la unidad 810 del Ejército Popular cumple todo lo que desee el partido, sin excepción alguna. El mariscal Kim Jong-un recorrió el área de elaboración de piensos, el de selección de pescados, la cámara frigorífica, el depósito de piensos y otros puntos. Él expresó: "La fábrica ha obtenido muchos éxitos en las labores para implantar el científico y racional método de fabricación de pienso con harina de pescado, como el establecimiento del excelente sistema de control integral de los procesos de fabricación de pienso con harina de pescado y la realización en alto nivel del sistema en cadena en los procesos de elaboración, embalaje y transporte. Produce en cantidades los piensos cualitativos con camarones pequeños, boquerones y otros pescados. ¿Cuán bueno es realizar la piscicultura con los piensos de harina de pescado fabricados por nosotros? Me agrada lo que hayan dispuesto de depósito de pienso de gran capacidad que tiene suficientes condiciones de temperatura, humedad y otros para prevenir el deterioro de los piensos. Además, con solo mirar los montones de pescaditos para fabricación de pienso acumulados en la cámara frigorífica, me siento satisfecho. Es cosa loable lo que tienen habilitada la sala de divulgación de ciencias y técnica para incrementar el nivel técnico y de calificación de los empleados y la gestionan con normalidad. Es importante la tarea que asume la fábrica de pienso de harina de pescado adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular en materializar el propósito del partido de suministrar en las cuatro estaciones del año los pescados frescos a los militares y demás sectores de la población al desarrollar más la piscicultura. El estimado mariscal trazó las tareas que se presentan ante la fábrica, como el problema de normalizar la fabricación en alto nivel y cuidar bien los equipos, el de establecer estrictas medidas de abastecimiento de pescados para fabricación de pienso, el de dotar equipos de producción de pienso inflamante más modernos que los existentes y otros. El estimado mariscal Kim Jong-un impartió la orden de que los directivos científicos y técnicos de las ramas correspondientes visiten la fábrica de pienso de harina de pescado adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea, fabriquen los modernos equipos de producción de piensos inflamantes y los envíen a las piscifactorías. Él prosiguió: "Al recorrer esta empresa, siento un buen humor. Es realmente grandiosa la potencialidad productiva de la planta, en que están repletos modernos equipos de fabricación de pienso de harina de pescado. Si normalizan la fabricación en alto nivel, pueden suministrar con suficiencia estos piensos de buena calidad a las piscifactorías. La unidad 810 del Ejército Popular de Corea obtiene muchos éxitos en la lucha por atizar fuerte las llamas de la revolución en la piscicultura, conforme al propósito del partido. Su secreto reside en admitir con el corazón la política del partido y manifestar el espíritu de materializarla incondicionalmente. Para finalizar, el mariscal Kim Jong-un les proporcionó fuerza y ánimo para que en adelante también levanten de continuo la bandera de vanguardia en el empeño por desarrollar la piscicultura del país".